de la mañana y qué más da. Un sábado más que salgo a buscarte y no estás. El verano me hace recordar, me hace pensar. No sé por qué no volviste a llamar. Mami, yo te quise de verdad. Puse mis canciones contra instrumental. Que pensaba en tu oler tu labial. Me prometí a olerte contra él. Siempre me decía que quería aceptar. Pero ahora que estoy, mami, tú no estás. Y es que la verdad, o sea, no te paro de pensar. Y esta la hice pa' bailar apretadito con vos, pegadito tú y yo. A la noche los dos. Esta la hice pa' bailar apretadito con vos, pegadito tú y yo. Por si nos cruzamos, oh. Cae el sol y qué bien te pega vos. Salta cumbia y te pico. Otra noche de calor. Cae el sol y qué bien te queda ahora. O sea, ahí te hace un bombón. Otra noche de calor. Cuando voy para la disco, otra no miro. Mi mejor es outfit, lo uso contigo. Pero yo me lo guardo y no lo digo. Oh, oh, oh. Me siento muy fit si estoy contigo. Después de dos tragos me veo perdido. Quiero encontrarte y no lo consigo. Oh, oh, oh. Escúchame. Y esta la hice pa' bailar apretadito con vos, pegadito tú y yo. A la noche los dos. Y esta la hice pa' bailar apretadito con vos, pegadito tú y yo. Por si nos cruzamos. Y no sé por qué. Cuanto más nos ignoran, más nos enamoran, nos obsesionamos. No sé por qué. Cuanto más nos ignoran, más nos enamoran, nos obsesionamos. 3 de la mañana y qué más da. Un sábado más que salgo a buscarte y no estás. El verano me hace recordar, me hace pensar. No sé por qué no volviste a llamar. Y esta la hice pa' bailar apretadito con vos, pegadito tú y yo. A la noche los dos. Esta la hice pa' bailar apretadito con vos, pegadito tú y yo. Por si nos cruzamos, oh, oh.